Vamos a seguir hablando de cooperativas, porque si algo que nos gusta es eso. Y está con nosotros un compañero que es presidente de la cooperativa de trabajo El Repulgue Rebelde. No sé si alguna vez probaron esas empanadas. Yo se las recomiendo, cerca por Independencia, cerca de Paso. Ahí nos va a dar la dirección. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la invitación. No, es un placer estar acá. El placer es todo nuestro, porque hablar de cooperativa y sobre todo de lo que es una empresa recuperada. Contanos. Sí, somos con los dedos, sobran los dedos, sí, para contarlas. Nosotros en el 2013 inició todo el proceso de reclamar nuestros derechos, de poner un poco las cosas en regla. Y ante la negativa de la patronal fueron 2-3 meses de mucha turbulencia, de compañeros que se iban, venían, gente accidentada, aprietes de la patronal y demás. Y estuvimos un periodo de 45 días de lo que llamamos asamblea permanente, para no llamarlo toma, en uno de los locales. Y luego de ese tiempo, que ya llegaba Navidad y se aproximaba el verano, lo cual jugó un poco a nuestro favor, ya que de los 3 locales que tenía, en el verano, el que estaba en el centro, facturaba 8 veces más que durante el año. Entonces, eran números que a ellos les servían mucho y por eso fue que pudimos cerrar el acuerdo y pudimos, en uno de los locales, formar la cooperativa, que después de casi 10 años todavía seguimos en pie luchándola. Ahora, ¿esto quiere decir que los otros 2 locales todavía los tiene? No, ellos trabajaron 2 meses más, no, 4-5 meses más aproximadamente en los otros locales y después se fueron deslindando de responsabilidades hasta terminar cerrando. Me parece que no les gustó mucho el paso por el papel de jefes. Claro. Les quedó un poco grande y al final terminaron cerrando todo. Y eso, se despidió el personal y se fueron y cerraron el local. Sí, se despidió bien, a cada uno salió su indemnización. Y a los compañeros que quedaron sueltos los fuimos incorporando en la cooperativa. Eso fue muy importante porque, contener a los compañeros para que no se sintieran abandonados y no sintieran que había sido todo en vano. ¿10 años ya? Sí, 10 años. 10 años. Ahora dentro de poquito 10 años. 9 años y unos 9, 10 meses del Repulgue. Mirá. Sí, ¿y cuántos son ahora, más o menos? Ahora somos activos, somos 9, que fijo trabajan, por ejemplo, todos los días 3 o 4 compañeros y el resto tiene otros trabajos porque, lamentablemente está todo muy complicado, entonces nos vamos adaptando y hay algunos compañeros, por ejemplo, que están trabajando en pedido ya, otros tienen algún trabajo en blanco en otro lado y así vamos alternando. Alternando para que a todos nos sirva y siga siendo todavía una fuente de ingreso para todos los compañeros. ¿Por qué no nos contás qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los artículos, la mercadería que producen? Sí, nosotros siempre nos dedicamos a la elaboración de empanadas, básicamente. O sea, nuestro fuerte son las empanadas. Es lo que por ahí la gente nos dice que más rico nos sale. Claro. También hacemos pizzas y hemos pasado por algunos periodos, por ejemplo, de hacer unos rollitos que eran unos envoltorios con la empanada, tipo taquitos. Ajá. Hemos hecho pizza arrollada, cortadita. Hemos vendido ciabatta. Hemos tenido algunos otros productos, como por ejemplo la hamburguesa, pero siempre volvemos a la fuente y siempre terminamos reduciendo toda la empanada y acompañado con la pizza, obviamente, que es el compañero perfecto. Pero siempre nos manejamos en esos productos. Nunca pudimos agrandar demasiado la canasta porque, por ejemplo, había compañeros que siempre estuvieron con la inquietud de querer hacer comidas del día, platos del día, pero el lugar que tenemos es demasiado chico. Es un lugar muy largo, pero muy estrecho. Y se imposibilita, por ejemplo, poner otra heladera, otro freezer. O una freidora. Una freidora. En su momento hemos tenido, la terminamos sacando, porque, por ejemplo, o era la freidora o era el carro para poner las pizzeras. Entonces, se tuvo que elegir y se prefirió por el carro con las pizzeras. Y siempre fuimos reduciendo y siempre terminamos en lo mismo, en lo que funciona y en lo que nos da de comer a todos. Ustedes lo que producen es todo para llevar. Es todo para llevar, exactamente. Todo para llevar. Sí, no, sí, no, nunca... No hay consumo en el local. No, por ahí, entre nosotros, sí, hay gente del barrio que por ahí no se está trabajando en una obra o algún oficinista que pasan por el Repulgue, se comen ahí 2 empanaditas, pero no es que está habilitado para comer en el salón. Claro, es más de gauchada para... Exactamente, se comen una empanadita, se toman una gaseosa y siguen viaje, es de gauchada. ¿Por qué no nos contás cómo se contacta la gente con la cooperativa? Digo, para mientras vamos charlando, sí, para sí, que se sepa, ¿no? ¿Cómo te llega la mercadería? Nosotros la verdad que siempre hemos trabajado con el tema de los folletos puerta a puerta. Después, cuando apareció Pedido Ya, empezó a cambiar un poco el mercado y las formas de comercializar. Porque el folleto era muy exclusivo de la casa donde llegaba, uh-huh, pero por ejemplo, había departamentos que tenían, no sé, 20 pisos, donde el portero veía el fajito de folletos, agarraba y los tiraba a la basura. Claro. Entonces, de esa forma no se llegaba. Con las aplicaciones, como Pedido Ya, Globo en su momento, la gente con entrar en la aplicación ya tiene cualquier restaurante en Mar del Plata en el celular, o casi todos. Entonces empezó a hacer mucha propaganda por el lado de Pedido Ya, a poner propaganda para comercializar por ese lado. Si bien tiene sus contras, porque Pedido Ya cobra un porcentaje importante por cada pedido. Es ¿A una... quién? ¿A la cooperativa? A la cooperativa, exactamente. Ah, mira. Hoy Pedido Ya, por ejemplo, a nosotros nos está cobrando un 23%. ¿En serio? Sí, por cada cosa que se ven, que se comercializa. Que es poco, porque si hoy un local nuevo quiere ingresar en Pedido Ya, me dijeron que están cobrando entre un 30 y un 35% por cada producto vendido, lo cual es una fortuna. Eso lleva también a que por ahí el producto que uno comercializa por Pedido Ya esté un poquito más caro. Claro. Si por ahí una empanada en el República está a 140 pesos, en Pedido Ya por ahí está a 170. Pero bueno, es lo que uno trata de hacer para equiparar un poco lo que te van sacando de. Para no perder tanto. Mirá. Exactamente. Y, pero aparte, el consumidor también paga, sí, paga el viaje. Sí. O sea que gana. Ganan ellos. Gana siempre. Realmente ganan ellos. Toma todo, como en la perinola, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Después nosotros tenemos muchos clientes de hace años. El local en el que estamos nosotros, que es Independencia 4251, está desde el 2009. Entonces hay gente del barrio, gente que ya nos conoce, que automáticamente viene al local a buscar la mercadería. Eso pasa mucho. Y después tenemos los teléfonos de contacto, que son los teléfonos fijos, que es el 473-8182 y 473-0975. También tenemos una fanpage, que está ahí en el Facebook, que es el República Rebelde. Tenemos más fácil un... eso. Sí, ahí tenemos ahí contesta. Unos... Sí, tenemos unos cuantos seguidores. Y el Instagram todavía sigue medio en veremos, es una deuda pendiente, porque hay como tres dando vuelta distintos. Y bueno, queremos siempre unificar y siempre se nos complica, así que estamos buscando la vuelta con el Instagram. Claro, porque es todo un tema, ¿no? Porque necesita mucho tiempo, dedicación y conocimiento. Exactamente. Yo soy una bestia en eso, así que sí, no. Sí. Pero es eso, ¿no? Digamos. Lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Y entonces si uno por ahí le dedica... ¿Cómo hacer el República de empanada? Exactamente, o por ahí limpiar el piso. Entonces, claro, bueno, uno a veces prioriza el local, por ejemplo. En estos meses, ahora en este último mes, es un mes de inspecciones. Ha caído inspección de habilitaciones comerciales, de municipalidad e hidromatología. Por suerte estaba todo impecable. Siempre alguna cosita van y vienen, porque es lamentablemente así. Te cuento una anécdota, pero por ejemplo, en un momento habíamos sacado el freezer de adentro del local y lo pasamos al patio para que haya más lugar. Nos dijeron que se podía hacer, que había que poner los ladrillos correspondientes, contra la pared, con la medida y todo. Se hizo y durante 5 años estuvo el freezer afuera. En la última inspección viene el nuevo inspector y dice que el freezer no puede estar afuera. A lo cual le dijimos, pero si ustedes mismos nos dijeron que lo sacáramos, nos pusimos los ladrillos, pagamos una buena cantidad de plata. Y nos dice, no sé quién nos dijo eso, pero no puede estar. Así que volvió el freezer nuevamente adentro. Oh. Menos espacio. Pero bueno, son las cosas que uno se acostumbra con las inspecciones, que puede pasar cualquier cosa. Qué serio, ¿eh? Sí. Qué difícil. Es difícil. Sí, porque aparte uno tiene que contar con el dinero para hacer la remodelación o la reestructuración que a ellos se les ocurra. Mira vos. Así que vos decís que hay de todo. Hay compañeros y compañeras que... ¿Son todos hombres? Somos todos hombres, pero por un tema de habilitación. No tenemos espacio para poner 2 baños y 2 vestuarios. Ah, claro. Siempre quisimos que sea mixto, siempre. Claro. Pero lamentablemente por un tema de edilicio, de estructural, no se puede. Así que ustedes hace toda la vida estuvieron ahí. Toda la vida estuvimos ahí. Nunca nos movimos del lugar. Nunca. Venimos de... originalmente la casa de empanadas era MIP. Después de MIP pasa a ser MPIP. Y después MPIP, cuando surge el conflicto con nuestros patrones, es que se transforma en el República Rebelde. Venimos así, como de un abuelazgo a lo que llegamos hoy. Pero qué bueno, ¿no? Porque es un nombre... Siempre me pareció atractivo. Sí. Es un nombre... ideológico, sí, si se quiere, sí, ¿no? Sí. ¿No es así? Es que un compañero lo había pensado para un local propio, y cuando surge el tema de la cooperativa se charló y la verdad que quedaba pintado el nombre. Claro, así que bueno, bien. Se utilizó. Sí, la rebeldía es, digamos, es una escarapela, sobre todo en las empresas recuperadas, ¿no? Porque sí. uno sabe lo que han pasado. Hemos hecho notas, infinidad de notas con empresas, con compañeros y compañeras que han hecho, que tienen que hacer la carpa afuera para evitar que te vacíen la empresa, sí. Y nada, y aguantar con la solidaridad del barrio, ¿no? Porque si no... Exactamente, nosotros nos fuimos... ¿A ustedes no les tocó eso? No, al contrario, no fuimos ajenos a eso. Nosotros, mirá. El día que se inicia la toma, vino la policía, vino un fiscal de turno. Claro. Por suerte el fiscal en ese momento dijo que no iban a desalojar, entonces nos quedamos tranquilos. ¿Que no iban a desalojar? Que no iban a desalojar. Mirá qué bueno. Pero si hubiera sido al revés, hubiéramos recibido los palos que reciben todos. Por lo cual, bueno, permanecimos adentro esos 45 días y era de vigilancia constante y mucho de lo que hicimos fue gracias a las organizaciones que se acercaron y bancaron un poco con nosotros todo lo que estábamos llevando adelante. Muchas organizaciones. Desde la CTA de Micheli en ese momento hasta todo un montón de agrupaciones que venían y daban una mano. Qué bueno. Sí, no, la solidaridad es necesaria e indispensable. Exactamente. ¿No? En estos casos. Sí, y qué interesante, ¿no? Porque digo, 10 años, y en 10 años las pasaron todas, ¿no? Porque tuvieron 4 de Macri y 2 de pandemia. Esas fueron difíciles, ¿no? Fue muy difícil. Nosotros empezamos muy de abajo, porque las maquinarias que supuestamente estaban en condiciones para trabajar, al momento de hacer uso del lugar nos dimos cuenta que no era tan así. Y tuvimos que sacar plata de otros lugares para poder poner en condiciones de vuelta la maquinaria. Fuimos ascendiendo. Llegamos a un punto máximo que en el 2014, te diría Miguel, llegamos a ser 14 compañeros trabajando activamente. Hasta llegar aproximadamente hasta el 2016, más o menos, mediados, que recién ahí empezamos a sentir como la gente notó el cambio en el bolsillo. Hasta ese momento no tuvimos problemas, sinceramente. Bueno, creo que el gobierno cambió en el 2015, fin del 2015. Uh-huh. Y después de ahí empezó todo el coletazo. Recién, por ahí te diría que en el 2017, mediados, ahí se sintió fuerte lo que fue la caída del consumo. Y nosotros lo sentimos mucho, por ejemplo, en las tarifas de gas y de luz. Claro. Nosotros pagamos, por ejemplo, por decirte, de gas, pagamos 100 pesos por mes. Que uno puede decir es mucho, es poco. Pero de 100 pesos a que nos vengan 14.000, o sea, fue un cambio drástico. Claro, un garrotazo. Un garrotazo. De hecho, si por ahí no hubiera sido tanto el garrotazo con los servicios, hubiera sido más llevadera la cosa. Pero el tema de los servicios a nosotros nos aniquiló. Fue así de la noche a la mañana. Y después, bueno, empezó siempre a decaer. Y lamentablemente, con el cambio nuevamente de gobierno, 2019... No mejoró la cosa. La realidad es que no mejoró. Está bien, así como veníamos de un coletazo para el 2015, de que la gente tenía poder adquisitivo, también seguimos con el coletazo 2020-2021 de toda la etapa anterior del 15 al 19. Y la pandemia. Y encima se suma la pandemia y bueno, y ahí fue una reestructuración importante. Muchos compañeros se fueron a trabajar a otro lado. Siempre quedaron ligados en la cooperativa, pero, por ejemplo, venían y, no sé, trabajaban haciendo un turno de reparto, o trabajaban 2 días en la semana, o unas horitas porque iban a la facultad, y así nos fuimos arreglando. Claro, hasta el día de hoy. Claro, sí, no es fácil sobrellevar etapas de este tipo. ¿Qué planes tienen? ¿Hay algún plan? ¿O por ahora el tema es aguantar? El plan es seguir sosteniendo las... Me parece que lo principal es seguir sosteniendo las familias que hoy dependen del Repulgue. Eso es una... Eso está bueno. Una piedra fundamental. Pero otra piedra fundamental para nosotros es que la cooperativa sea un trampolín para que cada uno pueda realizar sus sueños o lo que desea. No sé, tenemos un compañero, por ejemplo, siempre por ahí me van a escuchar repetir lo mismo, pero a un compañero le gusta la parte de la actividad física. Nos encantaría que la cooperativa pueda ser ese apoyo donde se pueda abrir el día de mañana su gimnasio. O otro le gusta tener una verdulería y así. Que la cooperativa pueda ser ese núcleo de contención para que la persona o el compañero que quiera ir a caminar hacia otro lado o hacer las cosas en simultáneo puedan anclarse ahí y salir disparados, ¿no? Que la cooperativa acompañe eso. Esos son dos pilares fuertes. Después apostamos también por una federación hace poco. No fue como esperábamos, lamentablemente. Y bueno, seguimos luchando. Nunca hemos recibido nada de nadie. De nadie, de ningún político. Entonces no le demos nada a nadie. Y como no le demos nada a nadie, también podemos hablar libremente de las cosas que nos han pasado y todo. Claro. Entonces, bueno, creo que por ahí un poco también nos respetan por eso. Y nosotros seguimos con el tranco firme, por así decirlo. Bueno, recién estábamos hablando, viste, con el presidente de la CONAICE, con los dichos de Spert, del diputado. Llamémoslo sí, diputado. Sí. Digo, hay una sensación de que hay posibilidades, digamos. Vos escuchás que dicen, y no, porque si vuelve la derecha, va a ser catastrófico, Ariel. Sí, sí. Si vuelve la derecha ya sabemos lo que va a hacer, uh-huh. Es así. Pero yo tengo que ser sincero con él hoy y no estamos bien. O sea, eso es una realidad que venimos viendo. Creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande desde el gobierno para poder salir de este pozo que está acrecentado por la pandemia, por la guerra, por un montón de cuestiones, pero el rumbo no sé si es el que nos está llevando a la salida. Uh-huh. Entonces como que uno a veces entra en la desesperanza, ¿no? Uh-huh. Que no hay que caer en eso, pero uno ve lo que está y en lo que viene y no sabe qué camino tomar, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo aguantarlo? Lo de la derecha sí, yo creo que se ha estado preparando todo para hacer un gran saqueo, como ha pasado históricamente. Nosotros somos un país muy rico y van a venir por él. Eso es una realidad que ya la sabemos y ya ha pasado. Entonces, bueno. Ariel, estamos charlando con Ariel Terracho, presidente de la Cooperativa de Trabajo del República Rebelde. Repetimos la forma. El fanpage es el República Rebelde. El República Rebelde, exactamente. Ese es fácil. En el Facebook. Y ustedes contestan. Sí, contestamos también. Contestan, eso es lo bueno. Porque a mí me ha pasado una vez que había perdido el contacto y tiré el pedido por ahí y bárbaro. Sí, funcionó. Sí. Funcionó. Contestamos por ahí, tenemos también, bueno, por medio de pedido ya nos van a encontrar. Y los números de teléfono fijos, dale, que tenemos despacito. Que son dos, que son 473-8182 y 473-0975. Ariel Terracho, suerte, con toda la suerte que merecen. Los que, porque ustedes son todos sí, varones, sí. Los que trabajan en la economía solidaria, los que piensan que digamos que la solidaridad es el camino, no solo en el trabajo, sino en la vida. Así que bueno. Miguel, millón de gracias, es un placer haber estado acá, compartido con vos este ratito y con la audiencia, y bueno, a disposición para lo que sea. Dale, ahí tengo ahí algunos mensajitos que dicen que nos están escuchando, así que fuerza. Y un abrazo a todos los compañeros y compañeras del República Rebelde. Gracias, Miguel.